Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a Luis y a Carlos por prestarnos el espacio en La Fuga. Nos hace mucha ilusión estar aquí. Aquí estamos Blanca, Alana y yo, Luisa. Y hoy venimos a presentarles el libro este nuestro, que es Democracia no binaria. Y para presentarlo me gustaría leer un pequeño fragmento de una sentencia. No se asusten que será muy cortito, solo para iniciar. No albergamos ninguna duda que la víctima se consideraba una mujer y que tenía todo el derecho a ser tratada como tal y por el nombre Marcelina, que él había elegido. Sin embargo, a la vista de los preceptos citados, no podemos optar por atribuir la competencia a los juzgados especializados. Como se infiere de lo que acabamos de exponer, no compartimos los argumentos expuestos en el recurso, en los que se ignora el estado de nuestra legislación. Pero la prevalencia del sexo sentido, que seguramente debe prevalecer ante la administración pública, prestacional o asistencial, aquí no puede imponerse sobre el obstáculo legal que supone el artículo 46 de la ley citada. Este párrafo que acabo de leerles y que tiene algunas palabritas difíciles para las personas que no son del mundo jurídico, lo que nos cuenta es el siguiente caso. Es un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de diciembre de 2023 que analiza si un caso de feminicidio trans, es decir, un caso en que un hombre mata a una mujer trans, tiene que ser juzgado, ¿no? O sea, la competencia del juzgado es del juzgado de violencia de género o si es del juzgado de instrucción, ¿no? Es decir, si es un juzgado normal, que sería el de instrucción, o si es el juzgado especial, que es el juzgado de violencia de género. La sentencia dice que es competente el juzgado de instrucción. Y no el juzgado de violencia de género, porque Marcelina, que es, ¿no?, un nombre ficticio que utiliza la sentencia, es una mujer a efectos la sentencia dice efectos de prestacionales o asistenciales, pero es un hombre a efectos de juzgar a su asesino. Por lo que no sería competente el juzgado de violencia de género para este caso. No voy a entrar aquí en cuestiones procesales, eso no nos interesa, nos perderíamos. Lo que sí es importante es pensar en cómo nos hace ruido, ¿no? Cómo es posible que haga ruido, que chirríe, lo que tenemos en la sentencia, que es decir que Marcelina es mujer a efectos de prestaciones sociales, pero hombre a efectos penales, ¿no? Para el derecho en este caso, y ahí, no, es lo que uno se puede preguntar, es que caso hubiera sobrevivido, ¿no?, a este crimen, caso no hubiera sido una persona víctima de feminicidio, entonces tendría derecho a entrar en el sistema de protección a mujeres maltratadas. Pero esto no ha sido la manera como lo juzgaron, ¿no? Y la sentencia lo que hace fue crear un limbo donde dice solamente lo que quiere decir, e incluso precariza la muerte de una persona, una mujer trans, ¿no? Este es uno de los ejemplos de lo que nos enfrentamos en el mundo jurídico y es una de las cosas que nuestro libro de Democracia no binaria trata de entender y reflexionar sobre el ruido que tenemos con esta sentencia y con las distintas violencias estructurales que nos atraviesan, ¿no? Vamos a empezar nuestra discusión, presentación con Blanca, que nos contará un poco de la arqueología político-socio-jurídica que llevó a la creación del proyecto que culminó con este libro en el que tenemos, ¿no?, varios capítulos de varias personas que están aquí con nosotras. Sí. Palabra. Gracias a Luisa, gracias a todas, a todos y a todos por venir. Realmente es tremendamente emocionante presentar este libro en el que hay tanta trayectoria académica y vital invertida, ¿no? Y es al mismo tiempo complejo presentar un libro que no es mío. Yo soy la directora del libro, como fui coordinadora del proyecto, pero como muy bien dice la presentación de este acto que escribió Luisa, este es un libro coral. Entonces, presentar con una sola voz una obra coral siempre es complicado, ¿no? Porque puede haber falta de fidelidad en la representación que aquí yo haga. Pero sí quiero empezar un poquito por en esa lógica arqueológica, por contar que el libro trae causa de un proyecto, el proyecto Vinasex, y el proyecto Vinasex tiene orígenes difusos y concretos. Y los orígenes difusos son un poco tienen que ver con la frustración con el derecho antidiscriminatorio. Un derecho antidiscriminatorio que en clave con el feminismo mainstream, el feminismo, digamos, la rama prevalente del feminismo, está obcecado con deconstruir jerarquías y no con deconstruir necesariamente categorías. Y la deconstrucción, que es una de las tomas de conciencia que después cristalizaron en el proyecto, pero que se iban fraguando, son los orígenes difusos, como decía. No podemos deconstruir jerarquías sin deconstruir categorías. Porque si deconstruimos jerarquías, lo que estamos es cambiando quién ocupa qué categorías. Si no deconstruimos las categorías, las relaciones de poder van a seguir ahí ocupadas por unas personas o por otras. Pero van a seguir, podemos desplazar la línea de poder, pero no vamos a erradicarlas. Entonces, eso son un poquito la toma de conciencia difusa de la que trae causa el proyecto Vinasex. Es decir, si en Occidente, en la modernidad occidental, tenemos un sistema sexo-género que se caracteriza por ser jerárquico, pero además de jerárquico, binario y dicotómico, poner toda nuestra artillería en deconstruir la jerarquía sin apuntar a su perfil binario y dicotómico no nos va a servir, porque vamos simplemente a desplazar a relaciones de poder. Eso es un poquito el trasfondo difuso del proyecto. El trasfondo concreto lo tenemos aquí, lo tenemos en la figura de Alana. Está Olga Burgos, miembro del proyecto y que fue abogada en el caso de Alana. Olga y yo llevamos una clínica, bueno, la clínica sigue existiendo, pero bueno, estamos en proceso de transición, en derechos fundamentales, una clínica legal en derechos fundamentales, yo tutora académica, Olga una de las tutoras externas, y nos llega el caso Alana a través de Olga, que era su abogada, el caso Speck, que es el caso del reconocimiento de identidades no binarias, de una persona que tenía reconocida, ya nos lo contará Alana, con todo detalle, su identidad no binaria en su país de origen, en el que tiene reconocida su nacionalidad, que es Alemania, tiene reconocida su identidad no binaria y aquí no se le reconocía en el registro de extranjería, oficialmente de extranjero, no tiene reconocida esa identidad. Y eso nos puso en marcha, o sea, desencadenó cualquier cantidad de reflexiones. Primero, la práctica inmediata de cómo reconocerle a Alana su identidad, o sea, que pudiera cambiar de residencia en el marco de la Unión Europea a siendo ella, es decir, no tener que dejar de ser quien eres para ejercer tu derecho a la libre circulación y libertad de residencia en el marco de la Unión Europea, pero además de eso muchas más reflexiones, es decir, nos ponía sobre la mesa el reconocimiento de las identidades no binarias. Y todo eso sucedía en un contexto en el que entonces no éramos conscientes, pero estábamos en la antesala de todo un proceso de transformación de nuestra visión del género en este país, con una sentencia del año 19, del verano, julio del 19, creo que he dicho del 18 de julio, si no tengo confundida, la sentencia 99 del 19 del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la autodeterminación sexogenérica. Entonces, la legislación que teníamos para reconocer la identidad de género ya no nos servía, porque ya era inconstitucional, porque aunque la sentencia se centraba en la cuestión de la edad, iba mucho más allá de la edad. O sea, era la legislación que teníamos patologizaba las identidades sexogenéricas no normativas y las medicalizaba. Entonces, reconocer el principio de autodeterminación sexogenérica iba frontalmente en contra de su patologización y medicalización. Y en todo ese proceso solicitamos el proyecto Vinasex y el proceso no es simplemente una cuestión, no es simplemente un proceso de reflexión jurídica, se pone en marcha todo un proceso de reflexión política, de reflexión social y de conflicto político y de debate social. Y de debate social que se fragua fundamentalmente en el seno de distintas ramas feministas y que tiene un pico de agresividad en su tono bastante, bastante notable, ¿no? Entonces, en ese marco nos ubicamos y de pronto nos damos cuenta de que en España estamos en un momento de cambio en nuestra concepción del género, del sistema sexogénero, de las identidades no binarias, que pone en cuestión la capacidad de la lucha feminista, digamos, mainstream, de nuevo, centrada en las jerarquías, para desplazar su mirada hacia otros problemas que tienen que ver con la categorización, la catalogización, es decir, con el perfil binario y dicotómico de nuestro sistema, y nos damos cuenta de que no somos una isla, como no podía ser menos, que son debates que se están produciendo en nuestro contexto, digamos, geopolítico y más allá. Y digo más allá, siendo consciente con cierta cautela de que el sistema sexo-género moderno incide especialmente en nuestro contexto geopolítico, que en otros lugares pues incide con menos contundencia. Y por supuesto, no es simplemente que no solo nos damos cuenta de que no estamos aisladas en España en relación con esta, como no podía ser menos, ahí tenemos también el derecho europeo como paraguas, ¿no? Pero más allá, o sea, estos debates estaban produciendo y se estaban produciendo en otros contextos, y que además no es solamente un debate jurídico, que era un debate que en línea con el perfil coral del volumen, pues es un debate coral en términos también de disciplina social, y no solamente social, sino también de biología, de medicina, de lo que se suele conocer como esas ciencias entre comillas, no sociales, exactas, naturales, como queramos llamarlas, todo muy entrecomillado. Y en ese espíritu, el proyecto Binasex, que fue un proyecto amplísimo, internacional e interdisciplinar, tenemos aquí, además de a Olga, pues está Asunta Sabuco por ahí, en algún sitio, antropóloga, está Carla Carmona, filósofa, y está Laura, no la veo, Laura Martínez, de Ciencias de la Comunicación. Y más allá de, o sea, esto solamente por hablar del nivel local, toda esa interactuación de saberes sinérgica, ¿no?, desde distintos ángulos, fue tremendamente enriquecedora. Entonces, durante tipo 4 años estuvimos trabajando en ese tema. Bueno, por supuesto, ya la guinda del pastel fue el aterrizaje en el proyecto de Luisa como doctoranda con una beca FPI a cargo del proyecto. Fue un proyecto tremendamente rico, de un tremendo crecimiento personal, y el libro lo ha sido todavía más, porque es reflejo también de un congreso en el que dimos voz a personas que desde ángulos de las ciencias sociales que no estaban cubiertos en el proyecto, porque no podemos abarcarlo todo, sí participaron en el libro, y tenemos a Nacho y a Nico por ahí también, que han participado también tienen también su voz recogida en el libro, y otras voces tipo Lucas Platero desde la sociología, Siobhan Guerrero desde la filosofía y la filosofía de la ciencia. Es decir, la coralidad del libro es todavía mayor que la coralidad del proyecto. Y por supuesto, no es un proyecto ni mucho menos acabado, ¿no? Como todo en teoría discursiva, todos son resultados provisionales. El resultado provisional del proyecto y de nuestra sinergia más allá del proyecto es lo que recogemos en este libro, con idea de ser ni siquiera un punto y seguido, un punto y coma, ¿no? De seguir reflexionando sobre una cuestión que parece, y si acaso algo me preocupa, y con esto termino, es que el hecho de que se haya aprobado la ley 423, la ley trans, parece que haya callado un poco los debates. Y el debate sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque la ley 423 no reconoce las identidades no binarias. No están reconocidas. Yo creo que es cuestión de poquísimo tiempo, que lo malo es que lo llevo diciendo desde 2023, es cuestión de poco tiempo, y el poco tiempo se va haciendo ya mucho tiempo cada año que pasa, pero yo creo que es cuestión de poco tiempo que se acaben reconociendo, porque no solamente está la pulsión social y está la pulsión jurídica, porque no es coherente reconocer el derecho a la autodeterminación sexogenérica y no reconocer que esa autodeterminación tiene que ir más allá de categorías que el derecho se ha inventado. Es decir, el derecho es una creación humana, no surge de la tierra como una berenjena, sino que no lo hemos inventado los seres humanos. Y esas categorías son tremendamente limitantes y el derecho a la autodeterminación nos tiene que dar impulso para también cuestionarlas, y un poquito en ese punto estamos. O sea, el libro, que ahí ya digo, y con todas las cautelas que conlleva presentar un libro que no es propio, yo he sido un poco la directora, como era directora del proyecto, pero no es mío, es un libro que tiene muchas voces. El libro lo que quiere es efectivamente arrojar luz desde distintos ángulos, tanto en disciplina jurídica, en disciplina académica, como en términos de nacionalidad, de proveniencia y de orden de convivencia en el que cada cual se ubica, y de vivencias personales, dando voz en primera persona a quienes se encuentran en esta situación, quiere generar y poner sobre la mesa sinergias que van en este sentido, o sea, y las posibles conclusiones y posibles reflexiones que podamos sacar de ellas. Y, por mi parte, nada más. Gracias. El libro, entonces, es un, ¿no?, lo tenemos como el cierre de un proyecto, ¿no? Lo terminamos el año pasado, y el libro, la publicación, el proceso de publicación, se nos fue algunos meses más. Es un libro larguito, pero claro, contiene los resultados más o menos de esos años de investigación, y también del congreso final que hicimos en enero de 24. El libro está estructurado en 23 capítulos divididos en 3 sesiones, ¿no? Y les comento ahora un poquito de qué hablamos en cada una de las sesiones, ¿no? En la primera sesión trabajamos con binarismo sexogenérico y normatividades sociales y jurídicas. La primera parte, el primer capítulo, lo inaugura Lucas Platero con un texto muy bonito sobre la inteligibilidad no binaria, ¿no? Sobre cómo el orden social crea, solo reconoce como humanas determinadas corporalidades, poniendo en la exclusión todas las que no entran en este que no encajan, ¿no?, en el orden binario, de manera que esas personas no binarias están en la frontera de lo ininteligible. Después tenemos el capítulo de Carla Carmona y de Ignacio Gómez, con una reflexión sobre la legitimidad de hablar sobre causas ajenas, ¿no?, desde la filosofía. El tercer capítulo lo tenemos con Asunta Sabuco, trabajando con historias y referentes culturales para hacer una especie de rastreo de una genealogía de vidas que rompan con una lógica binaria. Nicolás Pastor trabajó con el... ¿Dónde está Nico? Binarismo y cis, normatividad en el pensamiento de Julia Kristeva. Y entre los capítulos 5 y 8 trabajamos Rafael Vázquez, Blanca Rodríguez, yo y Ruth Mestre, con la idea de ciudadanía democrática, ¿no? Como el demos liberal construye a partir de la exclusión, y como desde los transfeminismos y desde la ciudadanía no binaria se puede buscar ampliar y desconstruir este marco y construir desde la autonomía relacional, la justicia, un espacio de ciudadanía no binaria, ¿no? Esa es la primera sesión, ¿no?, jurídica, sociopolítica. En la segunda sesión, a la que titulamos Cruzando miradas, conversaciones fronterizas, trabajamos con una perspectiva más global, evocando experiencias no occidentales para, como prueba de que el binarismo no es universal, sino situado en un proceso histórico y político. Trabajamos también con las luces y las sombras en el reconocimiento legal del no binarismo en Alemania, ¿no? Tenemos un artículo de Ian Steilen ahí, sobre el complicado proceso para los marcadores no binarios en los Países Bajos, ¿no? Y eso también tenemos otro artículo al final sobre el proceso aquí en España, pero cómo con la ascensión de la derecha en los Países Bajos, cómo es mucho más complicado hoy, ¿no? El proceso está muy difícil para esos marcadores no binarios en los Países Bajos. Trabajamos con la cuestión intersex en Italia, con la agenda LGTBIQ plus en Latinoamérica, la protección de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ más en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, como les comentaba, una reflexión sobre el giro conservador en la implementación de la llamada ley trans en la Comunidad de Madrid y el posible efecto llamada en las otras comunidades autónomas, ¿no? Tras la situación que hemos tenido y estamos teniendo en Madrid, y que es un riesgo, ¿no? Porque, como Blanca comentaba, nuestro proyecto ha estado viviendo los cambios de 2020 hasta 2024 y la situación no se está poniendo mejor, ¿no? Socialmente sí vemos que hay más reconocimiento, pero jurídicamente se está poniendo bastante más fea la situación con la sanción de los gobiernos conservadores. En la última sesión, la tercera, trabajamos con los relatos y discursos desarrollados en torno a identidades sexogenéricas no disidentes. Ahí tenemos un pequeño ensayo autobiográfico sobre sobre la vivencia intersex. Tenemos el desglose del caso judicial de Alana, ¿no? Escrito por Olga Burgos, que, como dijo Blanca, ya nos contará más adelante cómo ha sido. Tenemos reflexiones sobre la fuerza de sex of speech como discurso disidente, y también reflexiones sobre cómo la inteligencia artificial presenta sesgos en la construcción del imaginario colectivo y cómo los medios de comunicación ejercen una labor bastante fuerte para invisibilizar, incluso instrumentalizar a las personas no binarias en las discusiones políticas. Terminamos el libro con un maravilloso ensayo de Siobhan Guerrero sobre el reto de imaginar lo no binario como formas transformadoras de habitar la identidad. Y es con este desafío que nos plantea Siobhan que seguiremos con Alana, ¿no? La posibilidad de imaginar más allá de lo binario. Y es un desafío que lo tenemos, bueno, para plantear, ¿no? El libro nos deja con las dudas y con posibles herramientas, pero no con respuestas. Sí, vale, gracias. Primero, gracias. Realmente yo estoy aquí presentando el libro, no voy a presentar el libro. Pero yo no tengo ningún texto en el libro, entonces es un poco raro. Y tampoco voy a hablar tanto del libro y tampoco realmente de mi caso legal, porque creo que esto se puede leer, sino un poco más, vale, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué retos hay? No solamente legales, son mucho más amplios, y también quizás qué podemos hacer, ¿no? Blanca ya mencionó la ley trans, que tiene sus fallos, ¿no? Creo que un fallo obvio es dejar fuera a las personas no binarias, pero también deja fuera a los menores de 2 años, aunque la sentencia del Constitucional realmente ya les daba el derecho, pero la ley trans dice que no, puedes cambiar tu nombre, pero no tu sexo género. Que ya es un retroceso. Y también deja fuera a las personas transmigrantes, ¿no? Porque realmente 2 años y medio después, en la teoría, para algunas personas transmigrantes que pueden mostrar que en su país no pueden cambiar su sexo género, podrían utilizar la ley trans. Pero 2 años y medio después de la aprobación de la ley, todavía no hay un reglamento que dice cuál es la autoridad competente para este proceso. Entonces realmente no existe esa opción. Además, ¿por qué restringir este derecho a las personas que vienen de países donde no se puede cambiar, ¿no? Porque la nueva ley de Alemania, cada persona legalmente residente en Alemania puede utilizar la ley de Alemania para cambiar su sexo o género. Sería interesante una persona de nacionalidad española cambiando su género en Alemania a no binario, que debería ser reconocido por España. Este sería un caso muy interesante, pero vale. No sé si se puede producir este caso. Pero entonces creo que hay, es importante decir que no solamente nosotros nos quedamos fuera, hay otros colectivos, el colectivo trans se quedan fuera de la ley. Y el movimiento trans mainstream ya no habla de esto. Podemos decir que el movimiento trans mainstream, representado por ciertos colectivos trans, nos ha abandonado. Y que no hay mucho debate, que no hay mucho movimiento, también tiene que ver con esto. Porque este movimiento está satisfecho con lo que han conseguido y ya no habla de nosotros. Vale, para un poco empezar con el tema legal del reconocimiento de las identidades no binarias, creo que algún lado queda pendiente, obviamente. Desde mi sentencia no hemos tenido progreso. Vale, yo sé que un caso está pendiente de una persona de nacionalidad española, o dos casos realmente que están en distintas fases. Quién sabe qué va a pasar con estos. Y también, esto sí puede leer, nosotros este año, yo soy parte de una asociación no binaria en España, en Sevilla, hemos presentado un informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que es el comité que evalúa el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y este comité ha dicho en sus observaciones finales que está preocupado porque España no está reconociendo las identidades no binarias, y en su lenguaje diplomático mostrarse preocupada significa España no está cumpliendo, ¿no? Entonces creo que se puede decir así claramente que hay una opinión de un comité importante en este sentido, que espero que el Constitucional va a tomar en cuenta cuando llega un caso, que realmente España no está cumpliendo con el Pacto Internacional que ha ratificado, ¿no? Pero el debate se reduce a una tercera casilla y hay varios problemas con esto, ¿no? Blanca ya ha hablado de las categorías y de que si no cuestionamos las categorías no se va a desmontar la jerarquía. Y ya sabemos dónde se va a introducir la tercera casilla, debajo de las 12 que ya hay, ¿no? Entonces se va a tener tres casillas en la misma jerarquía, y nosotros, las disidencias sexogenéricas, por debajo de todo, que ya es el caso en la realidad, ¿no? Pero se va a simplemente formalizar esta jerarquía con una tercera casilla. Hay un otro problema con la tercera casilla, que mientras se incluye el sexo género en el DNI o en otros documentos de identidad, cada vez cuando tenemos que mostrar nuestra documentación nos señalamos como disidentes de género. Algo que no pasa con hombres o mujeres trans, porque un hombre o mujer trans que tiene suficientemente cispassing, cuando muestra su DNI aparece como hombre o mujer y no se sabe si es trans o no. Hay casos límite y todo esto, ¿no? No es perfecto, el cispassing casi nunca es perfecto, pero en nuestro caso da igual si tienes cispassing o no. Cuando muestras tu documentación siempre, oh, es una persona trans, es una persona disidente, ¿no? Y este puede dar lugar a discriminación, a violencias, y hay tantas situaciones cuando tienes que mostrar tu DNI que cuando quieres ir a un hotel puede que no te dejan entrar. Hay muchas situaciones posibles, ¿no? Vamos a entrar en esto. Entonces, para mí, realmente lo mínimo, si realmente queremos una tercera casilla, sería eliminar el sexo género del DNI o de todos los documentos donde no hace falta, ¿no? Para que no tenga. Yo tengo el DNI alemán que no lo tiene, ¿no? Y la organización, ¿cómo se llama? Organización Internacional de Aviación Civil, que realmente es la organización de la ONU que tiene un manual sobre los documentos de viaje, no incluye el sexo o género en los datos que identifican a una persona. Entonces no es un dato identificativo, ¿para qué incluirlo? La opción o la más que es más utópica, pero para mí más interesante, es lo que se llama desertificación del sexo-género, es decir, eliminar el sexo o el género completamente del registro civil como parte de la personalidad legal de una persona, ¿no? Que significa ya no existe. Entonces, esto no significa que realmente tenemos una autodeterminación, porque no hay casillas, ninguna casilla. Este también causa problemas, retos, como definimos violencia de género, que también además ahora mismo está definido de una manera super cis-heteronormativa, ¿no? Nosotros también nos queremos fuera de esta definición. ¿Cómo hacemos estadísticas? Y otros temas. Hay muchos problemas con esto, que hay que buscar soluciones. Pero en el momento también hay muchos problemas que significan hay colectivos que están excluidas, ¿no? De la violencia de género están excluidas. Tú has hablado de una mujer trans que probablemente no ha cambiado su sexo en el registro civil, pues era legalmente hombre. Y muchas no lo hacen, aunque ahora es más fácil, pero muchas personas no lo hacen porque tienes que ir a la administración. Y muchas personas trans y todavía más personas no binarias, cada trámite administrativo nos causa un montón de ansiedad. Entonces, no se puede, es fácil, no. Cuéntalo de red. ¿Eh? Cuéntalo de sí, red. Sí, sí, es otro tema luego, ¿no? Entonces, creo que tenemos problemas en cualquier caso. De violencia de género estamos excluidas las personas no binarias, muchas personas trans, pero también no se incluye en la definición de violencia de género toda la violencia que pasa en parejas lesbianas o gays. Y como es, vale, no me gusta nada el término violencia intragénero, porque dos personas que tienen pene o que tienen vulva no tienen que tener la misma expresión o vivencia de género. Aquí en cada relación hay dinámicas de género y esta violencia tiene que tener una dinámica de género. Entonces no tiene ningún sentido excluir a estas personas. Pero claro, el feminismo mainstream es esencialista, biologicista, y no quiero ver que hay, la realidad es más compleja, ¿no? La realidad humana es muchísimo más compleja. El segundo tema es, más allá de lo legal, es un poco relacionado. En nuestra sociedad el género es por todos los lados, ¿no? ¿Por qué tienes el género aparecer en un canal de la biblioteca? Para sacar un libro o devolver un libro, no es relevante qué género tienes, ¿no? Incluso el canal de conducir, no es relevante. En muchas tiendas online te piden el género, o a veces lo llaman tratamiento y ponen señor, señora. En enero de este año había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso de Francia en contra de SNCF, las ferrocarriles de Francia, y el tribunal dijo que es un dato que no es relevante para prestar el servicio de vender billetes de tren. Entonces, según el Reglamento General de Protección de Datos, no está permitido recoger ese dato. Con esa sentencia escribía un delegado de protección de datos de Renfe y justo hoy me llegaron al correo que por fin lo han eliminado. Lo he comprobado antes de venir aquí, que para comprar un billete ya no era necesario. Para cuando te haces una cuenta en renfe.com, para que es más fácil, y datos personales, era en campo obligatorio, tratamiento, señor, señora, ¿no? Y ya no está. Ya no está. Y yo no tengo muchas cuentas de tiendas online, pero cada persona podría mirar, me piden ese dato, y si lo hacen, no llega atención al cliente, escribía al delegado de protección de datos, hace referencia a esta sentencia, esta hay que eliminar, punto. Y lo tienen que hacer. No tienen otra opción, no tienen que hacer. Creo que es muy importante que intentamos eliminar que el género está en todos los lados. Es un dato que nos piden todo el tiempo, aunque no tiene ningún sentido. Vale, las tiendas online para mostrarte anuncios o intentar venderte, hacerte recomendaciones de lo que podrías comprar, pero realmente este no es un objetivo legítimo para pedir este dato. Entonces creo que también es activismo, no solamente de personas trans, pero de todas las personas que se sienten aliadas. Mira, ¿dónde tienes una cuenta? Me piden este dato, no tiene sentido. Y poco a poco eliminar esta que el género está por todos los lados, ¿no? Yo también lo he conseguido, ahora también con la misma sentencia, con mi banca, que es Trioros, que me dijeron no eran capaces de eliminarlo por la legislación que tiene que ver con los datos que necesita un banco, pero como mi pasaporte alemán tiene X, han incluido un tercer género como opción. Entonces, si se puede, hay muchas herramientas que ya tenemos y hay que usarlas. Y desafortunadamente, el Ministerio de Consumo no hace nada para que se implemente esta sentencia, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo nosotros. Y no solamente las personas trans y no binarias, todos podemos hacer esto. Creo que esto me parece también importante. Decía que la eliminación del sexo género de todos los lados no es solamente un tema para nosotros, creo que es un tema para todos, ¿no? Porque nos están categorizando todo el tiempo y esto nos define, nos están definiendo de una manera. Y creo que acabar con esto es un beneficio para todos, no solamente para nosotros. El otro tema, bueno, no solamente el lenguaje inclusivo, pero también siempre te asignan una categoría, ¿no? Cuando yo voy a una terraza en un bar donde no me conocen, caballero, señora, una de las dos cosas, depende, de, en verano me pasa más señora, en invierno con más ropa, más caballero. Pero te fuerzan en una de las dos casillas, ¿no? Se, conecta un poco con lo de Lucas Plateiro de la no somos legible, ¿no? Porque la gente no tiene en la cabeza que existimos, ¿no? No encajamos. Entonces, pero como la gente tiene que hacernos encajar, nos ponen estas dos casillas y tenemos que normalizar que no hace falta ponerte en una casilla. Si no sabes cómo tratar a una persona, pregúntale. Pregúntale cómo quieres que te trato, qué pronombre usas, ¿no? Con todas estas cosas que en tan pocos sitios es habitual, cuando hacemos una ronda de presentaciones, presentarte con nombre y pronombre. Pero yo no sé, cuando os veo, yo no sé vuestra identidad y qué pronombre usáis, ¿no? Puede deducir algo, pero me voy a equivocar en muchos casos, ¿no? Y no tiene sentido esto, ¿no? Creo que también es importante normalizar que hay una diversidad, que la identidad y los pronombres no pueden más deducir del aspecto de una persona. Y lo mejor es preguntar, o siempre en las presentaciones incluirlo. Y esto va más allá, lo veo también en lenguaje, que me recuerdo el artículo sobre los medios de comunicación. Y me recuerdo también de todas las noticias en mi caso. al inicio unos medios me trataron en masculino, como la sentencia me trataba en masculino. Luego empezaba a decir a los medios, trátame en neutro, y si no puedes, en femenino, y algunos lo respetaron. Pero incluso los medios más progresivos, como el diario.es, no son capaces de utilizar el género neutro. Y creo que es otro trabajo de un poco, sí, trabajar con los medios más afines, que dejan al lado la RAE y que va a ser lo último que va a cambiar. y cambiar sus manuales de estilo para tratar a personas en género neutro, cuando el género no es relevante, o se trata de una persona no binaria, ¿no? Yo el año pasado, creo que el año pasado, ¿no? Cuando ganó Nemo el Eurovisión, en ese caso sí, tanto El País como el diario utilizaban el género neutro para referirse a esta persona. Habían aprendido algo, pero en lo general, cuando utilizan lenguaje inclusivo, se quedan en el desdoblamiento y no incluyen a nuestras identidades. Y creo que eso también es algo que tiene que cambiar. Yo personalmente, cuando escucho todos y todas, y ya está, me siento todavía más excluido. Porque se hace un esfuerzo del lenguaje neutro, inclusivo, que me deja fuera, y se hace todavía más visible que no existimos, ¿no? Masculino y genérico me he acostumbrado, tampoco me gusta, pero esta pretensión de lo inclusivo, que no es inclusivo, lo hace más visible para mí todavía, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje y pronombres también es un tema muy importante que podemos todos practicar, ¿no? Cuando nos presentamos, cuando estamos en una reunión, hacemos rondas de presentaciones, insistir que cada persona se presenta con nombre y pronombre, y también no empezar con todos y todas, hola todas y todas, pero hola todas y todes, ¿no? No es difícil. Y lo vive también en el lenguaje, realmente utilizar un lenguaje realmente inclusivo, ¿no? Que no significa todo el tiempo solamente hablar con la E. Se puede buscar otras formas, pero que no se limita a esta inclusividad que el feminismo mainstream ha establecido, que no está afuera. Lo último que quiero un poco hablar es despinarizar la vida cotidiana. Ya he hablado de los bares, de las terrazas, y siempre te ponen una casilla. Hay otro tema, durante mucho tiempo yo fui a la piscina, al gimnasio, en la calle de Crédito. Hay dos vestuarios, masculino y femenino. Entonces, el problema es donde podría, en mi caso, como tenía el pasaporte alemán con la X, porque me preguntaron primero qué dice el DNI, y les digo, no te ayuda. No te ayuda porque tiene una X, ¿no? Entonces, al final hablamos, y al final realmente la directora me llamó y me ofreció utilizar el vestuario femenino, pero realmente cambiarme en el baño de discapacitados que hay dentro, ¿no? Por mi intimidad, no. Sí, pero sobre todo para que nadie se da cuenta, ¿no? Que hay una persona y su cuerpo no encaja en lo que es normativo para este espacio. Funcionaba más o menos bien, pero sí, claro, es el tema de no encajamos, no hay espacios para nosotros. Muchas personas trans, creo que la última estadística que he visto era trans en general, no solamente personas no binarias. La mitad ha dejado de hacer deporte por el tema de vestuarios. Y no es tan difícil poner algunos vestuarios individuales que son de beneficio para todos, otra vez, porque yo he visto mujeres cambiándose en el baño de discapacitados por su intimidad. Entonces, creo que no solamente nosotros preferimos vestuarios individuales, también muchas otras personas prefieren más intimidad. Entonces, para mí es importante decir que no solo es un tema para nosotros, muchos de los temas, las soluciones que sirven a nosotros sirven para mucha otra gente también. Creo que esto es importante. Sí, tiendas de ropa. ¿La ropa tiene género? Yo no entiendo esto. Es algo que... Y claro, cuando vas a una tienda de ropa, estás en el departamento de ropa femenina y quieres probar algo, depende cómo te leen, si te dejan o no, o cómo te miran, ¿no? Quizás no dicen nada, pero te miran raro, ¿no? ¿Cómo te sientes, ¿no? Entonces, y creo que hay muchas situaciones cotidianas que a nosotros nos hacen la vida súper difícil, causan muchísima ansiedad, y aquí hace falta un cambio cultural y social, que no tanto legal, bueno, también legal, para que tenemos claramente el derecho de utilizar el probador donde nos sentimos bien, ¿no? Pero hay muchos temas en ese sentido, ¿no? Cuando estoy pensando en, vale, voy a fin de semana de camping, el mismo problema, porque los campings tienen servicios para hombres y para mujeres. Y si tengo que enfrentarme en los servicios de mujeres, ¿qué me pasa? ¿No? Entonces, creo que otra vez, reorganizar espacios, reorganizar los baños públicos o en bar, vale, aquí solamente hay uno, para las personas empleadas que trabajan aquí. Pero en muchos bares hay otra vez hombres y mujeres, y luego hay un baño individual. Ni tiene sentido ese de hombres y mujeres. Ni tiene sentido. Y si son más grandes, reorganizar los baños para los que o son todos individuales. El espacio común es más visible porque entiendo ciertos miedos que podemos tener tanto nosotros como mujeres cis cuando está todo compartido. Y yo tampoco estoy en favor de vestuarios mixtos, por ejemplo, porque aquí yo tenía, sobre todo en una piscina, en un centro deportivo, dos tercios o más son hombres, y yo no me sentía bien compartir un espacio con una mayoría masculina. Entonces aquí hay que buscar soluciones más creativas. Sí, Y el otro tema es más a nivel de activismo. Claro, se ha desarticulado el movimiento trans mainstream, para decirlo así. Y nunca hemos tenido mucha voz en este movimiento, porque era un movimiento trans muy binario, liderado en su momento principalmente por mujeres trans que tienen una larga trayectoria y tienen experiencia, pero ahora quizás se han hecho un poco más complicadas. Y como personas no binarias necesitamos nuestra propia voz, ¿no? Y estamos ahora desde mi asociación organizando el primer encuentro estatal de personas no binarias este diciembre, porque pensamos que necesitamos nuestras propias estructuras de personas no binarias para tener una voz propia, pero también para realmente hablar de qué queremos, porque realmente no que sabemos si mayoritariamente queremos una tercera casilla o la eliminación de todas las casillas, porque no hemos tenido un debate. También el tema de salud, el acceso, vale, pues es otro tema. El tema de acceso a los servicios de salud es para todas las personas no binarias súper complicado. La gran mayoría o muchísima gente se queda en el armario y también depende de si tú estás cambiando tu cuerpo o no, porque sí, claro, si tú no haces una transición médica te van a leer como hombre o mujer cis, si no tú no dices nada. Si haces como yo cierta transición médica, ya no saben dónde poner, ¿no? Hace un año yo pido al mismo tiempo a mi médica prueba de cáncer de próstata y de prueba de cáncer de mama, que es algo que ¿qué pasa aquí? Entonces, en todo el sistema de salud no están previstos los cuerpos no normativos. Y esto no son, vale, son cuerpos intersex que no saben nada, las cuerpos trans que no siguen una transición superbinaria, que ya no son tantos que lo hacen, y las personas no binarias tampoco estamos previstos. Y realmente, aunque yo tengo en el servicio andaluz de salud género o sexo no especificado, al final ninguna médica me ha preguntado cómo quiero ser tratada. No me incluyen en el cribado de cáncer de mama, aunque por mi edad deberían hacerlo. Entonces hay muchas cosas que, porque realmente el sistema de salud no necesita saber qué es tu sexo registral, tiene que saber qué cuerpo tienes. Un campo sexo ni tiene ningún sentido. Tienen que saber qué régimen hormonal tienes, qué órganos reproductivos tienes o qué otros órganos relevantes tienes, y luego tu historia al médico. Pero, ¿qué dice el registro civil? El sistema de salud es irrelevante. Creo que hay que cambiar muchas cosas a nivel tanto administrativo como en la vida cotidiana, hasta que podemos hablar realmente de una, que nosotros podemos vivir una vida plena en esta sociedad. Vale, con eso lo dejo. Creo que podemos empezar con un poco de debate. Sí. Nos gustaría escucharles y compartieron con nosotras o que presentaron, no sé, dudas o cuestionamientos o no sé, qué les pareció el libro, si es que lo han leído. ¿Cómo se sienten? ¿Se sientan cómodos? Y cómodos, sí. Yo mientras se van pensando, ¿puedo ir diciendo algo? Sí. Porque es muy interesante el relato que nos ha hecho Alana, porque como recogemos en el libro, es interesante como que lo quería indicar en mi presentación, a que la ley 423 es una gran conquista y al mismo tiempo corre el riesgo de la complacencia, ¿no? Corre el riesgo de que de pronto, bueno, pues ya tenemos ley trans y como sucede en este país, la complacencia se queda con el momento de creación normativa, da igual que no haya reglamento de desarrollo, eso ya no nos importa. Y da igual que no es solamente que la ley tenga importantes lagunas, como es el tema de las identidades no binarias y un tema de certificación o no, pero sin duda, porque eso es un debate que, como bien dice, está todavía por, no hemos tenido, porque tampoco se ha puesto en una prioridad política, pero lo que sí está claro es que tenemos un sistema de protección de datos. Y está claro que nuestra intimidad se protege. Y está claro que la Ley de Seguridad Ciudadana impide que documentos identificativos revelen nuestra identidad de género. Y siendo eso así, seguimos exhibiendo nuestra identidad de género continuamente, porque parece que solamente se protege las identidades de género no normativas. No, pues parece que las identidades normativas no son identidades. Entonces, habiendo esas lagunas, habiendo esas deficiencias, tantas cuestiones o algunas cuestiones bien relevantes que la ley ha dejado atrás, parece que el debate se ha terminado y que estamos en ese momento de complacencia, a pesar de que la ley no es coherente consigo misma en materia de autodeterminación. Me llama la atención que hay capítulos en el libro que lo reflejan muy bien, sobre todo en la segunda parte que exponía Luisa antes, de comparación y diálogo entre distintos sistemas normativos, como en casi todos estos sistemas normativos, se ha logrado a golpe de sentencia, a golpe de lucha individual. Sí. Tenemos el caso holandés, el de los Países Bajos, lo recoge muy bien el libro, el caso de Alemania es parecido, el caso de Italia, están ahí, bueno, en Italia hay una lucha que va bastante retrasada respecto de otros países europeos, y tienen el tema de simplemente la intersexualidad. Estamos hablando de identidades no binarias, sino la morfología intersexual, cómo está protegida o no. Es decir, yo creo que pone, y bueno, el caso también de las islas, de la India, etcétera, o sea, son en buena medida, te ponen sobre la mesa cómo son fruto de luchas individuales y de casos, y yo creo que los Países Bajos, bueno, y Alemania, son dos casos emblemáticos, ¿no? Sí. En ese sentido. Vale, Alemania es más complejo, como realmente la primera introducción de la opción de dejar el campo sexo en blanco, no era una sentencia, era realmente el movimiento intersex, sí, y un informe de una comisión de ética que era muy largo, nunca lo he oído, y lo han introducido pues en la ley, pero luego que este también todavía significa una discriminación, que tienes hombre o mujer o dejarlo en blanco, que no tienes ninguna identidad, este sí era un caso individual de una persona intersex otra vez, ¿no? Sí, es llamativo, ¿no? Como en el libro, que básicamente todo el marco teórico y el marco analítico va mucho más allá y reivindica la democracia no binaria, pero a la hora de fijarnos en el derecho positivo, estamos todavía un poquito en los umbrales y la lucha es mucho más ante los tribunales, porque bueno, en el caso de Alemania, la idea era, o sea, antes de la última reforma, que fue de 2024, del verano pasado, las identidades no binarias se reconocían solamente a las personas intersex. Sí. Y eso también ha sido la lucha individual judicial, ¿no? Sí. Y me llama la atención cómo se ha logrado una batalla legislativa, pero hasta que es inmensa en el caso español, pasar de la patologización y tal. Sí. Pero a pesar de eso, hemos llegado a una especie de meseta de complacencia. Sí. Y con lo que tú dices, transfeminismo mainstream, y ahí estamos. Y si vamos a dar un paso más allá, va a ser a base de sentencias, ¿no? Como la tuya. Sí, y creo que. Vale, tú tienes un poco. Sí, bueno, un poco de lo que estabais comentando, el efecto perverso de la norma. La norma muchas veces regula y acota, y al acotar, deja fuera realidades que siguen existiendo y dejan fuera las vulnerabilidades de las personas trans, que no pueden tener un reconocimiento en el Estado español porque precisamente están en la marginalidad, porque no tienen un reconocimiento de su residencia legal. Entonces nos estamos encontrando, como dice Luisa, ha hecho referencia una mención a una sentencia de la Audiencia Provincial, creo que de Barcelona, pero es que hay ya cuatro. Es que nos estamos encontrando que el artículo 4, creo recordar, salvo que por mi parte, de la ley 4/2003 dice exactamente que el artículo es la resignación sogenérica tiene efectos constitutivos. Y eso es muy fuerte en derecho, porque efectos constitutivos significa que no tiene efectos anteriores. Claro. Entonces el sistema de protección de la mujer trans en el sistema de violencia de género antes estaba muy, muy avanzada la jurisprudencia, estaban absolutamente protegidas, se les consideraba víctimas, y dentro de esa consideración como víctimas estaban no solo dentro del sistema asistencial, sino el sistema jurídico penal. Sí. Entonces estaban dentro de los juzgados de violencia, estaban dentro de la normativa de protección específica de violencia sobre la mujer, con la punición específica, etcétera, y ya están absolutamente fuera, porque además nos encontramos con el sesgo de nuevo en los tribunales, que dicen, perdonad, que somos juristas, que aquí dice el artículo 4 que... Y además es muy fácil, en esa sentencia dice, es muy fácil esa reasignación. Y si es fácil, y el que no lo hace, o la que no lo hace, es porque no quiere. Ya. Y ahí nos encontramos con el tema también de las parejas de hecho, que ya no suena, a que con anterioridad, en el matrimonio, es que ahora queréis reconocimientos legales, casaros, y es muy fácil casarse, ¿no? Entonces, volvemos a que son sistemas muy patriarcales, muy ideologizados y con muchos sesgos de género, los que están resolviendo sentencias que están generando una jurisprudencia que están haciendo un daño terrible. Lo digo terrible, lo es, porque es que ya se está sacando, bueno, una jurisprudencia, uno tira una sentencia de otra y al final se crea, bueno, un enriquecimiento y un empoderamiento de las personas que están absolutamente en contra, por supuesto, de las personas no binarias, pero sí de un reconocimiento trans que no sea legal y que atacan continuamente la norma, que se abusa de derecho, que si ahí hay un fraude de ley, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, es terrible. Yo di una jornada para la Junta de Andalucía, precisamente por violencia de género a mujeres trans, y empecé a ver lo que estamos asomándonos a un escenario terrorífico en cuanto al retroceso de derechos, ya no solo de protección asistencial, que la Junta de Andalucía sigue protegiéndolas porque en la ley habla de la identidad de género en términos mucho más amplios. Y entonces, en cuanto a prestaciones asistenciales, sí pueden estar protegidas, pero no se les aplica la ley, los tribunales ya, bueno, han desestimado por incompetencia de competencia. O sea, no puedo hacerme cargo de esta instrucción, lo mando a los tribunales ordinarios. Y se están quitando de medio toda la violencia de las mujeres trans que no tengan un reconocimiento identitario ya finalizado, formalizado legalmente. O que no lo van a tener probablemente nunca, porque está pues en un sistema pues alegal, ¿no? En cuanto a su situación legal. Entonces, sí, es terrible, ¿no? Porque lo que hablábamos, ¿no? Ya no hay personas no binarias en una ley muy nueva, en un reconocimiento legal. Ya no, estas personas han quedado absolutamente fuera, pero es que ya tenemos sentencias muy recientes que nos están diciendo que no son víctimas de violencia de género porque no son mujeres, y vuelven al biologismo y vuelven otra vez al relato. Claro, que es todavía más ridículo en personas migrantes trans que no pueden cambiarlo. Sí, claro, ¿no? Entonces, eso hablaba, ¿no? Había una persona en verano, había un artículo en Neutral que hablaba de una persona, mujer trans, migrante, que llamaba al teléfono de violencia de género y le preguntaban qué dice tu documentación. Dice, vale, hombre, no podemos atenderte. Bueno, yo no sé si se sigue lo que está diciendo Olga, o sea, lo de los efectos constitutivos, para quienes no estáis en el mundo del derecho, según la ley nueva, no tienes tu género, o sea, el cambio legal de género empieza en el momento en el que la ley te lo reconoce, es decir, no existe nada más, los efectos constitutivos no tienen efectos declarativos de algo que ya existía de antes, sino son constitutivos, todo lo cual, si no tienes el reconocimiento legal, te dejan en la calle. Y me parece muy bien traído el efecto de las parejas de hecho, porque antes de que hubiera porque todas las comunidades autónomas, menos tres, o sea, de 17, 14, tenemos ley de pareja de hecho, pero antes el reconocimiento era ad casum, cada caso se trataba en sus propios términos. Ahora, como hay ley, cuando empezó a ver, hubo muchas parejas que no estaban registradas, que se vieron desprotegidas, habiendo estado desprotegidas, ¿no? Sí. Y un poco también lo que mencionaba Lana de las personas menores, que desde el Tribunal Constitucional dice, hombre, cada caso en sus propios términos, y en la medida en que tenga un desarrollo suficiente y una identidad lo suficientemente estable, no la dice 12 años. Y ya está, y hay casos previos a la ley de personas que habían tenido sí, reconocida su no es que haya muchísimos, pero hay, ¿no? Sí, y Natalia de Aforia, Aforia de Familias Trans Aliadas, me ha dicho que desde la nueva ley, los casos que estaban ya en proceso no están procesando, y con la opción de cambiar también el sexo registral, pero los casos nuevos no. Solamente pueden cambiar su nombre. Y yo creo que eso es carne de cuestión de inconstitucionalidad, claro. Eso es carne de caso ante el Tribunal Constitucional, porque no está conforme, o sea, no está acorde con la sentencia del 19. Claro. Eso se le ha inventado la ley, el Tribunal Constitucional no dijo eso. Sí, que tiene que ver con mucho pánico moral sobre las infancias trans, ¿no? Uh-huh. Aquí hay un pánico moral brutal, tanto de la derecha como de los TERFs, que estas son demasiadas pequeñas, protección, o son... Es una moda, es una fase, ¿no? Y entonces hay que protegerles, pero vale. Sí, sin que eso implique que con la nueva ley no se medicaliza. No hace falta medicalizar. Claro, en cualquier caso, una persona de 12 años ni se va a medicalizar. Vale, quizás con 12 años se puede empezar con bloqueadores de hormonas o 11 años. pero no se va a hacer más tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y niñas más pequeñas todavía menos, ¿no? Entonces, hay mucho pánico moral. Y creo que también políticamente es decir que, claro, no tenemos un movimiento trans que realmente está actuando ahora. Están muy satisfechos y haciendo su cosa. Tenemos, bueno, creo que también en todo el debate de la ley trans, el blanco principal eran las mujeres trans, ¿no? Nosotros nos quedamos bastante al margen. Con excepción de las TERFs del PSOE, que tienen una batalla contra lo queer, ¿no? Esto también, en diciembre del año pasado, tenían esta enmienda para que el PSOE quitaba lo queer, la Q, de su ponencia marco, ¿no? Tienen un miedo a todo lo queer. Lo etican como neoliberal, que no tiene ningún sentido. Si lo queer es algo, es anarquista, pero no neoliberal. Y claro, lo queer está cuestionando las identidades. Este es el tema, ¿no? Lo transbinario no está cuestionando las identidades. Solamente dice, yo quiero pasar a la otra. Lo queer está cuestionando las identidades. Y aquí hay el problema, ¿no? Y aquí vienen muchos miedos. Creo que había más preguntas por aquí, ¿no? Sí, es que cuando he estado hablando, comentando a las audiencias provinciales, la sentencia de la audiencia, sí, no que bien, sí. Blanca ha dicho una, tú has dicho que ha habido más. No, Luisa ha hablado de una. Mi pregunta es, ¿el Tribunal Supremo ha llegado al Tribunal Supremo? No, no se han recurrido todavía, no tengo una jurisprudencia de la Justicia Superior, estas son recientísimas, son de este año. El problema es que es el efecto eco, es que un remital anterior, o sea, la de Madrid remital de Barcelona, y así empezamos el efecto contagio, y es que no sé si se van a mantener las mayorías que tenemos en el Tribunal Constitucional, pero si hay un cambio de gobierno, hay un cambio también de los componentes del Tribunal Constitucional. Miedo era que esto llegue a otra instancia superior, porque es una más reciente. Entonces, como es una más reciente, el legislador no tiene en cuenta y de momento saca un plan transmeneá, yo está medio bien y el Tribunal Constitucional de momento. Vamos a ver qué pasa. No, yo he preguntado por el Supremo. No, quiero decir que no, que yo sepa, bueno, es que no te puedo indicar ninguna sentencia al Supremo porque entiendo que todavía no hay una resolución superior, en instancias superiores. Vale, si te digo que ha habido en tribunales inferiores, ha llegado audiencias provinciales y dos audiencias provinciales en Madrid y Barcelona ya en los mismos términos muy, muy sesgados en cuanto a su fundamentación y nombrándose o citándose unas a otras. Si tú quieres, puede, la ley dice, esto está claro, no podemos proteger el derecho penal, sino esto es, y prácticamente volvemos a lo anterior, a lo que hicimos. Y no ha tenido en cuenta, bueno, pues las circunstancias concretas de que al menos la resignación no se ha producido por las circunstancias marginales, porque no tiene permiso de residencia, nada de eso, está fuera completamente. Gracias, Olga. Marta, ¿tú tenías una pregunta? Sí, me da cosa porque voy a llevar el debate a un terreno hiper cotidiano, pero bueno, ahora Pablo. Está bastante tenso, sí. Y tan interesante. Desde que te escuché en el Congreso de Vinasex, Alana, cada vez que puedo marco en los formularios de lo que sea, o la casilla en blanco, ¿no? Que es como una especie de limbo tal, la NC, o cuando no me dejan, pues miento y pongo hombre. O juego también a cambiar el nombre. Yo me llamo Marta y pongo Atram. Y entonces se da la circunstancia que está la persona que reparte mi casa. Hola, Atram, sí, soy yo. Y después viene la misma persona. Mira, Marta, sí, soy yo. O me cambio el nombre. Entonces, me parecía muy interesante el jugar a volver más areta al sistema, a los sistemas de, a las bases de datos. ¿Por qué? Porque cuando, si todo el mundo pone esto en práctica, ya llegará un momento en el que o bien sea completamente inútil almacenar esa información, por tanto tendrán que dejar de pedirlo, o conseguiremos ensanchar un poco, digamos, las categorías o demás, así que os animo a que lo pongáis en práctica. Y cuando he tenido que hacer un formulario para, yo qué sé, una inscripción de una actividad, pues directamente ni lo pido, nombre o apellido o lo que haga falta. Sí. Pero es súper divertido jugar con las identidades, con los apellidos y en fin. Sí, sí, sí. Simplemente quería decírtelo porque desde que tú nos lo comentaste, yo lo pongo en práctica y yo puedo decir que es divertido, pero entiendo la dimensión que esto tiene, claro, y la importancia que... Pero sí, me parece súper bien que lo más gente lo hace, va a tener un impacto, ¿no? Claro. Y claro, entiendo que tú lo haces justamente con, vale, bueno, haces un pedido o algo así, no, te, no sí, lo tienes con las administraciones. Sí, unos zapatos, ¿para qué quieres? Claro, claro, claro, realmente no debieron pedirlo. Ese es el tema, es un dato que bueno, legalmente no pueden pedirlo. No, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, pero para nosotros no es tan divertido, ¿no? Para, yeah. Porque no, casi por nunca eso, tenemos la opción de poner lo que realmente no, como nos sentimos, ¿no? Yo tengo, vale, en el momento no sigue con la lucha administrativa, entonces yo tengo, aunque yo tengo reconocido en el Registro Central de la Extranjería, vale, la agencia tributaria al final ha eliminado, ¿no? Sexo no consta. Todos los formularios de la agencia tributaria tienen el campo sexo obligatorio con dos opciones, ¿no? Pero en mis datos censales, bueno, no consta, que ya es algo. La seguridad social me tiene como mujer, el padrón de habitantes me tiene como hombre. Y lo planteaba Lana, porque a nivel colectivo se puede plantear como una estrategia por parte del activismo. Claro. ¿Qué puedes hacer en tu día a día para fomentar eso, sí, o intentar, claro, ayudar en algún sentido? Sí, uno es jugar con esto, sobre todo si no tiene tanta ansiedad. Claro, a muchos señores les da mucha ansiedad, no todo esto. Pues, y también esto de solicitar que quitan ese dato, porque legalmente no pueden pedirlo. Este está claro con la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que legalmente no tienen, no hay propósito que justifica pedir ese dato. Entonces, yo a quienes os dedicáis al ejercicio del derecho, ya danzo la idea, hombre, eso está pidiendo a grito litigio estratégico. Porque no, ni siquiera el DNI debería estar pidiendo eso. O sea, según la, claro, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, nada menos, no se debería estar pidiendo. Y ahí lo tenemos. Y además, bueno, o mejor, lo que yo digo cuando expongo esto, vale, me lo pueden pedir, pero tienen que justificarlo, es un dato personal. Claro. En la medida en que es un dato personal, es una intromisión en mi intimidad. No digo que sea que tenga que estar necesariamente justificada, pero tienen que justificarlo con todos los criterios de proporcionalidad, claro, característicos de la limitación de derechos fundamentales. Si no lo piden, no me lo puede restringir. O sea, tú tienes que dar una razón para restringirlo. Y bueno, está tan naturalizado que no sea. Sí. Así que, y claro, si no es una administración pública, escribir al delegado de protección de datos, hacer referencia a la sentencia y tienen que eliminarlo. De que ni hace falta, en la mayoría de los casos probablemente ni va a hacer falta un litigio estratégico, sí, ¿no? Porque lo van a cumplir. Bueno, sí, no, pero en el DNI, no me digas. En el DNI es otra cosa. Un litigio estratégico maravilloso. El DNI, sí. Yo creo que eso lo está pidiendo a gritos, ¿no? Sí. Porque yo no lo puedo hacer como no tengo litigio. Yo no soy abogada tampoco, yo lo dejo ahí para que... Y realmente lo interesante es que si no lo pide una persona trans, ¿no? Porque realmente ese, sí, dato, está claro, sí, sí. Porque siempre nosotros tenemos que luchar para que no aparezca ese dato. No tiene que ser una persona trans que pide que más ese litigio estratégico, es que ese dato no aparece. Es beneficioso para todos, entonces, por favor, no deja todo a nosotros. No es ninguna intromisión en mi intimidad, tú justifícame, porque ¿para qué quieres que yo exhiba por todo sitio ese dato? Sí. Si lo quieres, justifícalo, y a lo mejor me convence, a lo mejor no, pero lo que no puedes es pedirlo sin justificación, sí, a tu personal. Sí. Sí, además, como no sé, ni la norma europea dice que eso es un dato necesario, porque hay normas europeas sobre pasaportes y documentos de identidad, y las dos dicen que ese dato no hace falta incluir en el documento. Bueno, el pasaporte sí, pero se puede dejar en blanco, en el DNI no hace falta incluirlo. Y como ya he dicho, la Organización Internacional de Aviación Civil, que tiene su manual de documentos de viaje, no incluye ese dato en los datos identificativos. Si no es un dato identificativo, ¿para qué mostrarlo en el DNI? Una pregunta más para Lana. A ver, como tú me mandas muchísima información continuamente sobre el Estado internacional, ¿no? Si nos puedes contar un poco qué está pasando en Estados Unidos, con esta sentencia de Francia, bueno, este panorama que tenemos, ¿no? Que si es interesante, bueno, que si... Uf. Ya tampoco tengo todo en la cabeza. En Estados Unidos están pasando, vale, creo que todas lo habéis leído directamente el primer día de su mandato. Ha firmado unas órdenes para decir, el sexo es binario, solamente es hombre y mujer, no se puede cambiar. Han intentado eliminar la X del pasaporte, pero un juez lo ha parado. En el momento se puede otra vez solicitar a X. Y al menos se ha clarificado que los pasaportes siguen vigentes. Pero vale, ¿qué te pasa en el momento de inmigración? Es otra cosa. También eliminaron la opción, claro, también piden de todas las personas que piden autorización de viaje con el sistema electrónico o en visado, que tienes que poner tu sexo asignado al nacer. Si eso no coincide con tu documento, ¿qué pasa en inmigración? Que muchas personas trans tienen mucho miedo de viajar a Estados Unidos. Yo sé de personas que han cancelado su viaje, ¿no? Porque, y yo tengo claro, vale, tampoco tengo el dinero, pero tengo claro que no voy a Estados Unidos. Mientras esta norma sigue en vigor, no voy a Estados Unidos. Que el otro tema que es internacional, que es muy preocupante, es la sentencia del Supremo de Reino Unido, ¿no? Que hace unos meses. Este es horrible, que una sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido dice que el sexo solamente es hombre y mujer, es biológico, mujeres trans legalmente no son mujeres, y ahora están cambiando las normas por parte de la Equality and Human Rights Commission. Y dicen que realmente va a ser difícil para mujeres trans utilizar baños públicos de mujeres o hombres trans al contrario. Y en la teoría, vale, yo sé que muchos servicios de atención a la violencia de género ni hacen la prueba si es una mujer trans o no, pero con esa nueva norma esto puede ser más complicado, ¿no? Entonces, otra vez, las que sufren más son las mujeres trans, todavía más las mujeres trans racializadas, y se quedan todavía más desprotegidas, ¿eh? Porque aquí hay una... Y en Estados Unidos es la derecha, y creo que lo más fuerte en España también viene la derecha. Las TERFs hacen ruido, pero no tienen la misma fuerza de movilización como en Inglaterra. En Inglaterra, este retroceso viene de las TERFs, viene de una parte del feminismo. Eso es muy preocupante. Si alguien quiere participar en relación a una pregunta que nos hacemos, es si es posible que la democracia sobreviva sin que tengamos pluralidades de formas de vida, ¿no? Si puede mantenerse como un club privado exclusivo solo de las personas que ya son parte y que juegan el juego de la democracia, ¿no? Si hay futuro, sin que hagamos lo que estamos hablando aquí, ¿no? Les pregunto, dejamos el cuestionamiento y si pueden traernos alguna idea relativa a esto, ¿cómo lo ven? Un poco de, yo lo veo un poco también para ampliar el marco, pero también está en el marco de migración, ¿no? Tenemos una democracia blanca definida por la nacionalidad, o aceptamos que tenemos un mundo más diverso, incluimos a todos, ¿no? Y no tenemos este sistema de categorizar, excluir por raza, por género, por todas esas categorías, que como también dice una pregunta, que excluye a mucha gente. Tenemos un club de personas blancas y... Cis heteronormativas, sin discapacidad, y todo esto que pueden disfrutar de todos los derechos. Si tienen el dinero, ese es el otro tema, ¿no? También cada vez más personas se quedan excluidas porque ya no tienen recursos. Para el disfrute de la democracia. ¿Sí? Para el disfrute de la democracia. Sí, ¿no? Claro. Y creo que si no luchamos, y realmente estas luchas para mí son relacionadas, de hacer la democracia más diversa, nos enfrentamos, y esto ya está pasando, a la extrema derecha y al más fascismo, ¿no? Y es un poco el miedo que también tengo, que tenemos la extrema derecha, que en muchos países de Europa ya está bastante fuerte. A un lado pienso que en Europa tenemos más garantías constitucionales que en Estados Unidos, porque es una sorpresa con qué velocidad en Estados Unidos ya están desmontando todo, ¿no? Y aquí como tenemos quizás el corte constitucional un poco más independiente, también tenemos las instituciones europeas que también son un poco en contrapeso, con menos poder de implementación, ¿no? Es el otro tema. Pero tenemos también la amenaza de la extrema derecha que tenemos aquí en España, pues, no tan presente como quizás en Francia o Inglaterra en el momento. Pero sí, también Vox está es fuerte. A mí me preocupa más la complacencia que la extrema derecha. La extrema derecha se ve, la complacencia no. Entonces, no es que la extrema derecha no sea preocupante. A mí me preocupa el que, digamos, pasa un poco como con la ley de paridad, con otras conquistas formales, legislativas, sí, de movimientos feministas, de decir, bueno, ya está, ya lo tenemos, ¿no? Y tú has hablado varias veces del movimiento trans mainstream, y a mí me preocupa eso más porque parece que no hay un problema, o sea, sí, parece que normaliza el perfil exclusivo y excluyente de la democracia y pierde de vista, bueno, el libro no por nada se llama Democracia no binaria, ¿no? Sí. Un poco la idea, y hay nuestro compañero Rafa Vázquez de Granada, que es politólogo, que tiene un capítulo en el libro, básicamente dice, bueno, es que si no es no binaria, no es democracia. Sí. No puede, o sea, y tú decías antes, hablabas de los queer como anarquistas, etcétera, pues él va un poco en esa línea, si no es queer y anarquista es que no es democracia. A mí me preocupa más por lo insidioso, no porque sí, pero no tiene capacidad de destruir de un día para otro como... Sí, como, pero los retrocesos vienen de, la, sí, vale, sí, sí, de los TERFAs o de la extrema derecha, y la complacencia es más peligrosa con el avance de la extrema derecha, porque esta gente tampoco va a resistir a esto, ¿no? Entonces, sí, pero pueden hermanarse, bueno, ahí sí tenemos al feminismo mainstream hermanado con, ¿no? Ahí sí, en al partido feminista. En, ¿no?, el discurso antigénero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos en el proceso, y ya verán las reflexiones futuras, quizás las plasmemos en libros, quizás no, pero muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias.